pero siempre me lleva a ti. El sol, tus manos y el frío en Madrid, alimentando un recuerdo gris. Un año en pausa, stop, déjame repeat. Para volver a sentir nuestros besos a destiempo, lo que hablamos en silencio, no, más cerca que nunca pasó. Y por querer estar volando, realmente nunca despegamos. Me vendiste un amor que jamás existió y aquí estoy, queriendo ser extraordinarios. Queda un amor tan ordinario. Dicen que el tiempo todo cura en su momento. Nadie me dijo que el dolor se iba tan lento. Yo quiero odiarte pero te amo, yo no puedo. Como te olvido, fuiste mi mejor invento. Tú me quieres a destiempo, no descifro tu silencio. Si no, nada es que nunca pasó. Y por querer estar volando, realmente nunca despegamos. Me vendiste un amor que jamás existió y aquí estoy, queriendo ser extraordinarios. Queda un amor tan ordinario. Despertarnos y borrarnos. Coincidimos en cuatro suspiros y huimos los dos. Y sí, tal vez sí fuimos ordinarios. Y por querer estar volando, realmente nunca despegamos. Me vendí como a Madrid.